Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus, la saludo en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo, en compañía, yo en mi caso, de la gran compañía de Ananda Merlo en controles, como cada martes, como cada jueves, ustedes, todos ustedes del otro lado, por supuesto, matecito calentito, más calentito que nunca hoy, porque ha vuelto el fresquete, y bueno, son de esos días, ¿no?, para estar guardaditos ahí, escuchando buena música, en la mejor compañía. Y bueno, antes de anunciar lo que escuchábamos y lo que va, vos sabés que abro el Facebook, cosa que lo espío nada más que cuando vengo al programa para publicar, bueno, un rato antes en casa publico, con el resto de las redes sociales me pasa exactamente lo mismo. Ya comenté la vez pasada de aquellos muchachos que me han pasado música y descubrí su mensaje como 30 semanas después. Bueno, se darán ustedes una idea de lo que yo ando por aquí, ¿no? Pero bien grandote acá con un corazón rojo, te quiero, primo. Resulta que hoy es el día del primo, así que a todos mis primos, los cercanos, los lejanos, un besote enorme para todos ellos. Y bueno, feliz día del primo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, algo para festejar. Muy bien, como nosotros festejamos la música, obviamente festejamos la música, no solamente los jueves, sino cada momentito que podemos disponer en casa o en cualquier lugar donde tengamos la oportunidad de estar en la mejor compañía, entre tantas, ¿no? Como lo es la buena música. La buena música, siempre digo, no es esta. Esta es buena, fenomenal, grandiosa para nosotros, pero es la música, es música. Seguramente vos tendrás otros gustos con los cuales también podrás disfrutar de la misma manera que nosotros. La buena música llega al alma, la buena música hace que todos los momentos sean buenos momentos. Digo esto porque en algún momento, y ya me estoy zarpando con el bla bla, en algún momento, viste, tuvimos así como una discusión en buenos términos, ¿no? Esta cosa de que el jazz, upa, el jazz, viste, el jazz es cosa seria, como la música clásica, no es para cualquiera, viste, para los eruditos, para... No, hermano, es música. Es más, el tango, como el jazz, incluso la música clásica también tuvieron orígenes muy populares, ¿no? Hoy por hoy corren por carriles, por momentos diferentes, por momentos aunados. Ustedes recordarán el último martes escuchábamos Epiphany, ese maravilloso álbum publicado por Vince Mendoza con la Metropole Orchestra. La London Symphony Orchestra. La Metropole, también ha trabajado, Mendoza ha trabajado muchísimas veces con la Metropole. con la London Symphony Orchestra. Un disco maravilloso, ¿no? Una fusión maravillosa entre la música clásica y el jazz. Bueno, música al fin. Bueno, arranqué con el bla bla, pero a todo pitoto y espero que poder contenerme. Así que feliz día para todos los primos. Esta chica, las chicas han vuelto a... Vos sabés que no tenía qué poner, ¿no? Y me acordé de esto que había quedado fuera hace algunos programas atrás. Jessica DeBoer, una cantante neerlandesa. Viste que ahora se dice así, Países Bajos y nada de Holanda. Neerlandesa esta chica Jessica DeBoer, que debutó con Grow, Crecer, publicado por el sello Challenge Records del 4 de febrero de este año, junto a una banda donde destacan músicos locales, ¿no? Todos músicos locales. A ver, Eric Brugmans en guitarra, Manuel Wittinsen, teclados, Timo Giggensen, Gisegen, madrecita, con trabajo, bueno, un tal Siderius, bueno, gente desconocida para mí, y con algunos apellidos un tanto difíciles, así que dejémoslo por ahí. Esta gente que suena realmente muy, muy bien, una etapa muy, muy linda también, publicada ahí en nuestro perfil de Face, a medida que van sonando los temas. Jessica DeBoer. Grow, crecer, dice ella, es mi primer álbum. En cierto modo, el lanzamiento de este álbum es el cumplimiento de las cosas sobre las que canto, anunciando una nueva temporada. Miro hacia atrás, hacia adelante y hacia el mundo que me rodea. Así que no se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Un álbum sobre emerger, crecer, confiar, anhelar, anhelando algo que sin duda está por llegar. Bueno, todo un canto de fe y esperanza para este álbum publicado este 4 de febrero, que no tengo la data precisa porque es muy poquito lo que pude conseguir de ella. Es más, poco y se reitera en los diferentes lugares donde he estado, pero se me ocurre que tanta cosa puesta en la esperanza, en la fe, en la posibilidad de crecimiento, de mirar hacia adelante, y al costado y no tanto atrás. Miramos hacia atrás para ver las cosas a corregir, pero no para lamentarnos de lo que sucedió o lo que pudo haber pasado. Se me ocurre que esto tiene que ver con esta cosa de la pospandemia y toda la pila y la onda puesta en salir adelante de la mejor manera. Grow, por Jessica DeBoer. Muy bien, lindo, lindo álbum. ¿Qué dice la crítica? Ya sea con o sin letras, DeBoer crea un universo musical que va más allá del significado inmediato de la letra, dice una ignota publicación online, Just Things. Ha sido un placer trabajar con Jessica. ¿Quién dice esto? Bueno, ¿quién dice esto? Bueno, uno de los músicos. Ha sido un placer trabajar con Jessica, una joven de gran talento que escribe canciones ingeniosas e inteligentes. Creo que Jessica es una nueva gran adición al paisaje musical de los Países Bajos. Original, involucrada con el mundo en el que vivimos, de gran corazón, con una gran artesanía y un talento para cantar a la par. Bueno, no mucho más, ¿eh? Es más, nada más para comentar de Jessica DeBoer. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque si no, dale con el bla bla. Está sonando de cortinas Kenny Barron, que en el día de hoy cumple 79 pirulos, el gran pianista estadounidense Kenny Barron. Aquí, al frente de un quinteto con Concentric Circles, publicado por el sello Blue Note el 4 de mayo del año 2018. El quinteto completado por Kiyoshi Kitagawa, contrabajo, Jonathan Black, batería, Mike Rodriguez, trompeta, Dinah Stephens, saxo tenor y soprano. Fantástico, ¿eh? Lo de este muchacho, este hombre, Kenny Barron. Nació un día como hoy, del año 1943. 79 pirulos. Feliz cumpleaños, Kenny Barron. Nos va a acompañar en toda la noche de hoy con las cortinas de este álbum, Concentric Circles. Muy bien, ya vamos a comentar algunas cositas de él. Jessica DeBoer se fue. Cerremos por aquí. Vamos a ver con lo que seguimos. Seguimos con el Chico de Tapa. Qué lindo este álbum, qué lindo. Chicos de Tapa, porque firman los dos, ambos daneses, Benjamin Coppel al saxo y la cantante Cecil Norby. Con Anna's Dollhouse, publicó Cowbell Music el 7 de junio de este año, hace apenas dos días. Un disco fantástico, re lindo, con una historia muy particular también que ya vamos a comentar. Muy bien. La primera parte así media tranquilonga, ¿eh? Acompañando el fresquete, así muy, muy melazón, los primeros momentos de nuestro programa. Seguimos con Thor Gustafsson Trio, Opening, un álbum publicado hace algunas pocas semanas también por el sello SM el 8 de abril de este año. Banda nueva, una nueva incorporación, simplemente un recambio del contrabajista a cargo de Steinar Ragnes, la nueva incorporación del pianista noruego Thor Gustafsson a su trío, completado por Jarle Bepstad, un hombre que lo viene acompañando hace mucho tiempo. Un álbum fantástico también, Opening, por Thor Gustafsson Trio. Seguimos con el saxofonista israelí Oded Zur con Isabella, un álbum también publicado por el sello OSM el 13 de mayo de este año, el segundo álbum publicado en el prestigioso sello alemán y apenas su cuarto álbum de este joven saxofonista con un sonido melosón, mimosón, tan espacial, tan bien al estilo SM. A ver, ¿cómo era que se llamó el primer álbum? No me puedo acordar cómo se llamó el primer. Algo de los dragones, ya lo voy a buscar por ahí. ¡Qué lanzamiento ese! ¡Qué lanzamiento impresionante! El debut, acá está. Here Be Dragons. Aquí llegaron los dragones. Un debut para el sello SM impresionante. Y este segundo no se queda atrás, pero me gustó mucho más el otro, te digo. Segundo álbum para SM, cuarto en su cortísima carrera, del saxofonista israelí Oded Zur. ¿Con qué seguimos? Y aquí empezamos a levantar un poquito. Florian Hofner Chigo, Desert Bloom, publicó Alma Records el 3 de junio de este año. Pianista alemán, el muchacho, que radicado, educado musicalmente en los Estados Unidos, radicado en la actualidad en Canadá. He leído por ahí algunas críticas en donde los tanto músicos como críticos están recontrachochos de que el tipo haya decidido radicarse en Canadá, porque dice que ha levantado el nivel de la música allí en el país del norte. Este quedó fuera la semana pasada. Manuel Valera, New Cuban Express Big Band, con distancia, publicó Greenleaf Music el 18 de marzo de este año. Re lindo el álbum, el último trabajo discográfico del pianista cubano, con una cantidad impresionante de músicos invitados. Nos vamos a ir a todo pitoto con esta banda noruego, un trío noruego realmente muy, muy, muy loco, una propuesta realmente fantástica, una fusión rara, y tanto como el nombre del álbum y el nombre del grupo, I Like to Sleep, me gusta dormir, así se llama el grupo, y el álbum se llama La Bella Durmiente. Bueno, Sleeping Beauty. Publicó Ron Gramophone el 3 de junio de este año, un trío realmente fantástico, ya van a escucharlo sobre el cierre de nuestro espacio. Muy bien, entonces vamos ya con los chicos de etapa. Benjamin Coppel, Celsin Norby, Anna's Dollhouse, publicó Cowbill Music el 7 de junio de este año. In this secluded place, when no one comes around, she keeps a secret no one ever sees. She keeps a fine small house, a tiny fine doll house, where every blooming wall reflects her dreams. One day she will build her own real home, a caring home, paint her life in colors, decorate with flowers from the past, from her love, her long lost love. She almost hears him say, she had to find dollhouse next to a white pearl blouse, the one she wore that day her true love kneeled down. They were meant for one another. Oh, so young and so madly in love. But the judgment of a strong mother can make the angels cry up above. Mother saw her as une mademoiselle, fittingly merry in the famille off to Paris. Parents sent her into the arms of an altar. He called her names, ma rose, ma fleur. In the secluded place, when no one comes around, she keeps a secret no one ever sees. She keeps a fine small house, a tiny fine doll house, where every blooming wall reflects her dream. One day she'll build her own real home, a caring home. Paint her life in colors, decorate with flowers from the past, from her love, her almost love. She almost him say. She had to find dollhouse next to a white pearl blouse, the one she wore that day her love kneeled down. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Ah, estamos al aire ya. Yo te hacía señales de que estaba acá con algo en la garganta. Muy bien, qué lindo lo que escuchamos recién. Becha Micopel, Cecil Norby, Anna's Dollhouse, La Casa de Muñecas de Anna, publicó Cobble Music el 7 de junio de este año. Una banda danesa en su mayoría, completada por dos músicos estadounidenses. la gran cantante danesa Cecil Nobby, la esposa del contrabajista Lars Danielsson, que han tocado juntos y han realizado, incluso ella ha producido muchos de los trabajos de Lars Danielsson, gran contrabajista, y han participado juntos, obviamente, en muchísimos trabajos que hemos pasado, lo hemos pasado por aquí. Benjamin Coppell, cuya historia particular, personal, que ya había pasado a mencionar, a leer, increíble historia personal, que ha dado el origen a este bello álbum. Arrancamos, lo que escuchamos es el tema que da título al álbum, Anna's Dollhouse, de nueve cortes que tiene este álbum. Matecito. Pero che. Bueno, fantástico, muy lindo. ¿Quién es más? Kenny Werner, pianista estadounidense, Johannes Wedemüller, bajista danés también. ¿Quién más? Peter Erskine, batería, Jacob Andersen, percusión. Lindísimo este álbum, la historia. Esta historia es, fue de alguna manera recopilada a lo largo de muchísimas charlas que el saxofonista mantuvo con una vieja tía, Ana, cuya historia, como decíamos, dio lugar a este bello álbum. La historia comienza así. La historia de Ana es una historia del siglo pasado, la vida de una mujer nacida como la menor de cinco hijos de un sastre judío y su joven esposa, que huyó de los pogromos. Tuve que buscar qué es esto, pogromos, una voz rusa que significa algo así como, bueno, esta especie de juzgamiento y linchamiento popular, ¿viste? Así como, bueno, en este caso por la persecución a los judíos, también por persecuciones o diferencias religiosas, etc. Esta cosa de el pogromo, te corro, te lincho y me quedo con todos tus bienes. La familia de Ana huyó de su país por estos mismos motivos. Esto fue en la Polonia de principios de siglo, para con destino final a Nueva York, pero dice ella misma que acabó quedándose en Copenhague. A ser la única chica de la familia, tuvo que pasar la antorcha religiosa. Esto es la costumbre popular, la costumbre cultural familiar, ¿no? Obligada a casarse contra su voluntad con un ignoto personaje. Pero antes de que el matrimonio pudiera celebrarse, la familia tuvo que huir de nuevo, esta vez porque los nazis estaban ocupando Dinamarca. En los primeros días de octubre del año 1943, la familia logró escapar a Suecia con nada más que la ropa que llevaban y sus esperanzas de una vida mejor intactas. Al regresar a Dinamarca después de la guerra, Ana se vio obligada a dar el sí a un hombre judío en Francia, un hombre al que no conocía, y así se casó y permaneció en un matrimonio sin amor y opresor durante 60 años, hasta que finalmente retomó la música a los 86 y decidió vivir cada día como si fuera una vida plena. La casa de muñecas de Ana es la historia de una mujer fuerte y poco común que nunca sucumbió a la opresión, que se convirtió en una condición básica de su vida a lo largo del siglo. Este ciclo de canciones está compuesto por Benjamin Coppell, la letra escrita por Cecil, basada en las conversaciones y entrevistas que Benjamin tuvo con su antigua tía Ana a lo largo de varios años en su casa de un suburbio de París, Francia. Qué historia, ¿eh? Fantástica. Esta mujer, por ahí un poquito más adelante, hacía música y tantísimos años, ¿no?, de correr de un lado para otro y de estar 60 años casada con un hombre que, según ella lo menciona, lo contaba como un matrimonio sin amor, pero al mismo tiempo un matrimonio opresivo. Estuvo alejada de la música hasta que un día, seguramente se me ocurre a mí, aquí no lo especifica, pero quizá, ¿por qué no?, al momento de enviudar, 86 años, decidió volver al amor de su vida, que fue la música, que la tuvo tan alejada de ella durante tantísimos, pero tantísimos años. Fantástica historia, ¿eh? Un hombre que está muy ligado a la música es el propio Benjamin Coppell, una familia muy musical, la de este hombre. Su abuelo es un célebre compositor clásico danés, Herman Coppell. Su papá, Anders Coppell, es un conocido exitoso organista Hammond y además compositor también. Es decir, en casa no había otra cosa que música, música y música. Por lo tanto, el muchachito no tuvo más remedio que seguir los pasos incluso de su tía, ¿no? De su, sí, de su tía Ana, el amor por la música. Fenómeno. Bueno, lo de Cecil, ustedes hemos pasado aquí muchas veces. El gran cantante danesa, la esposa de Lars Danielsson, que ha construido un nombre propio, no por ser la mujer o la esposa del gran contrabajista sueco, danés, quiero decir, sino que ha logrado construir un nombre con una voz realmente dócil, dulce y fenomenal. La hemos escuchado en muchas producciones, publicaciones, y no deja de sorprender. En este caso también, haciendo gala de como compositora, las letras también. Y se me ocurre, aquí no tengo la data, no tengo la especificación, pero que este tema tiene mucho del estilo de ella, ¿no? En cuanto al tono, a la melodía, a la secuencia musical de este Anna's Dollhouse, el primer corte de 9 de este álbum fantástico. Se me ocurre que, bueno, la mayoría de los temas han sido compuestos en forma conjunta, pero se me ocurre que acá hay mucha mano de ella, además de la letra, ¿no? Muy bien, ahí nomás lo dejamos. Está sonando de cortinas. Kenny y Barron Quintet, Concentric Circles, publicado por Blue Note el 4 de mayo del año 2018. El quinteto completado por Kiyoshi Kitagawa, contrabajo Jonathan Blake, batería, Mike Rodríguez, trompeta, Dinah Stephen, saxo tenor y soprano. Fantástico este álbum, ¿eh? Muy, muy lindo. Vos sabés que este álbum, publicado en el año 2018, en el momento en que el hombre cumplía 75 años, pero además también celebraba con este álbum el 50 aniversario de una extensísima y muy celebrada y exitosa carrera como músico, Kenny Barron, con este álbum. 50 aniversario como músico, 75 pirulos en aquel momento, 2018, 79 en la actualidad. Hoy, día de su cumpleaños. Muy bien. A ver ahora, no estamos tan... Pero vamos recién por el tercero. Vamos a poner un poquitín. Thor Gustafsson Trio, opening, publicó SM Records, 8 de abril de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Fue Thor Gustavsen Trio, opening, publicó SM el 8 de abril de este año. Thor Gustavsen piano, Steinar Ragnes con trabajo y efectos electrónicos, Jarle Bepstad en batería. La nueva incorporación del trío, el contrabajista Steinar Ragnes, al que el propio Gustavsen le dedica algunas palabras muy, muy elogiosas. Además de él mismo explicar, Hay que ser un escucha muy pormenorizado y a ver, por qué no estar muy, muy, no voy a decir estudioso de la música de Gustavsen, pero sí poder tener el oído muy atento. ¿Por qué digo esto? Porque él dice haber explorado nuevos caminos musicales justamente debido a la nueva incorporación del contrabajista Steinar Ragnes, con el que ha podido recorrer aquellos caminos que antes no, según él mismo dijo, no había intentado. A mí me cuesta encontrarle esa diferencia en la música, puesto que no digo que sea muy, muy, toda muy previsible la música de Thor Gustavsen, claro que no. Pero es así, muy de tranquilonga, muy, muy de introspectiva, muy de estar alimentada por todo lo que es los himnos populares escandinavos, el folk escandinavo, esa cosa de esos espacios abiertos, esos silencios, esa trama lenta que un poco invoca los paisajes nevados de Escandinavia, cosa que ya hemos comentado no solamente de Thor Gustavsen, sino de otros músicos noruegos o escandinavos. Cómo el paisaje marca la tendencia de la música, cómo el paisaje, el clima inspira y condiciona la creatividad de los músicos o de los artistas. Lo cierto es que, según él mismo dice, el impulso que le dio la música del contrabajista a la nueva incorporación le ha permitido un vuelo ciertamente diferente y nuevo. Este hombre que lleva ya 20 años trabajando para el sello SM y es uno de los tantísimos músicos a los que uno le podrá poner el sello de sonido SM, ¿no? Además de sus tapas, también todas muy el estilo SM. Decíamos la vez pasada, y vos sabés que para el día de hoy lo había programado y otra vez quedó afuera el Abishai Cohen, trompetista, con su último trabajo discográfico, Naked Truth. Verdad desnuda. No hay caso, no puedo conocer el álbum. Habíamos comentado la vez pasada, ¿no?, de esta casi imposición que él se habrá impuesto, o se habrá autoimpuesto. No quiero insistir demasiado con esto porque capaz que lo estoy errando, pero es la impresión que me da al escuchar su música. De que encajó muy bien con el primer trabajo discográfico, con su debut, Into the Silence, fantástico, pero que no pudo mantener ese nivel de lirismo y de belleza musical en sus dos últimos trabajos discográficos. En cambio, Thor Gustavsen es un hombre que ha trabajado con su estilo y es sello tan propio de él que seguramente vamos a tener muchísimo más tiempo de la belleza musical y de la poesía musical de este joven muchacho, de este joven músico, muy jovencito, 40, 42 años, Thor Gustavsen. ¿Qué es lo que dice por ahí? Bueno, dice, el impulso de decir algo, ya sea abstracto o lírico, tiene que venir de adentro. Durante la grabación del álbum me pareció mejor hacer primero la respiración, abrirle paisaje sonoro de forma más orgánica y dejar que la melodía entre cuando surja de manera o de forma natural. Con respecto al bajista, decíamos que establece un firme contrapunto en la música de Gustafsson, según él mismo cuenta. Es un bajista extrovertido al que le gusta ocupar el centro del escenario, a la vez que es un acompañante increíblemente solidario y humilde, por lo que se mueve con gran rapidez entre los papeles de fondo, colectivo y solista. Bueno, se ve que el muchacho se defiende muy bien en todos los aspectos y en todos los lugares que le toque ocupar dentro de la dinámica del trío. Además, según el mismo pianista ha comentado, se adaptó rapidísimo al estilo de Thor Gustafsson. Fenómeno. Ahí lo dejamos, ¿eh? Bueno, ¿cómo andamos con el bla bla y cómo andamos de tiempo? Estamos escuchando de cortinas a Kenny Barron Quintet, Concentric Circles, el disco que publicó Blue Note el 4 de mayo del año 2018, con el que el pianista que hoy cumple 79 años festejaba su cumple 75 y los 50 años como músico. Muy bien, linda etapa también la de las cortinas que nos acompañan en el día de hoy. Seguimos. Odette Sur Isobela publicó SM 13 de mayo de este año. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico, Isabella por Odette Sur, publicó SM el 13 de mayo de este año. 5 pistas nada más, la más larga, la que da título al álbum, el cuarto corte de casi 11 minutos. Fantástico, The Lion Turtle, el tema que escuchamos recién, el tercero. Acompañan a Odette, Petros Klampanis, contrabajo, Nitai Herkovich, piano, Jonathan Blake, batería. Todas composiciones del muy jovencito saxofonista israelí, que con este Isabella, lanzado hace pocas semanas, es apenas el segundo álbum en el sello SM y el cuarto en su cortísima carrera como líder de banda. Pues sabes que estaba leyendo por aquí el concepto de raga con el que, o sobre el que el saxofonista se apoya o intenta construir este álbum y seguramente parte de la música que vendrá. ¿Qué es esta cosa del raga? Lo hemos escuchado, o por lo menos lo hemos leído y comentado en alguna oportunidad, porque de otros músicos también que han intentado compenetrarse, sumergirse dentro de la cultura, de la música, no solamente de la música, sino también de la cultura india. El raga es como la música clásica de India, Pakistán, Bangladesh. Estoy leyendo por aquí en el Mataburros Digital. ¿Cómo es la cosa esta? Che, no me sale. Bueno, el Wikipedia, ahí está. Mataburros Digital, el Wikipedia. ¿Qué dice del raga? Música clásica de la India, Pakistán, Bangladesh. Un esquema melódico en el que se establece una composición y una improvisación basado en una colección de notas dadas. Bueno, eso es lo que explica el Mataburro. Y él lo comenta, o él lo explica de alguna manera también, qué es esta cosa del raga, ¿no? Una forma de definir un raga es verlo como una personalidad abstracta hecha de sonido. Algún músico se referirá incluso a ella como una presencia a la que hay que dar vida. Ahí es donde ya no es una escala, sino algo mucho más que una secuencia de notas. En ese sentido, el blues es exactamente como una raga. Tiene una escala, pero no es simplemente una escala. Es una personalidad abstracta que es tan distinta que puedes escuchar una frase ella y decir, eso es un blues, como una persona que se reconoce de lejos. Una forma simple de explicar el método de raga, que es mucho más, como él mismo explicaba, es mucho más que la composición de notas o un esquema musical propio de una cultura como la mencionada, ¿no? La de la India, Pakistán, Bangladesh, sino que es un esquema melódico al que que cobra vida propia, ¿no es cierto? Mucho más allá de lo musical. Forma, tiene espíritu, tiene alma y es casi como una persona, ¿no? Bueno, ¿qué dice con respecto a sus colaboradores? Con el que viene trabajando hace algún tiempito y con los que también publicó su debut en SM, Here Be Dragons. Eso fue en el año 2020. Comentábamos, un álbum fantástico, qué debut impresionante. El de este joven saxofonista hace un par de años nada más. Libertad para desarrollar la música como quieran, dice el propio saxofonista con respecto a los permisos otorgados a sus compañeros. Es como si estuvieran en un río con árboles alrededor de las orillas, por lo que no podemos distinguir realmente hacia dónde nos dirigimos, pero podemos estar seguros de que nos llevará a algún buen lugar. Completa. Me llevó un tiempo desarrollar el valor para explorar también el otro extremo, dice. Ver qué ocurre cuando sigue la explosión en el otro extremo del espectro dinámico. Y aquí se va metiendo un poquitito en la explicación con respecto al raga. Para este álbum me sentí finalmente cómodo para explorar la totalidad del rango dinámico. El silencio, pero también las erupciones, los colores brillantes. Muy bien, ¿eh? Aquí algunos reviews. Downbeat dice silenciosamente fantástica y llena de fintas narrativas. De fintas narrativas, mirá. Al tiempo que ha perfilado su tono como ligero y dulce, como una ligereza susurrada, y la técnica microtonal de flexión de notas del saxofonista, inspirada en los instrumentos clásicos indios, y que roza lo apenas audible. Está de nuevo en el corazón de su voz y de las melodías que sobresalen en Isobel. Apenas inspirada en los instrumentos clásicos indios, que roza lo apenas audible. Qué buena definición para la música de este muchacho, que tiene ese aire o ese ritmo tan cansino, pero al mismo tiempo tan poderoso, ¿no? Viste que muchas veces la música no lo tremendamente fuerte, disruptivo, ensordecedora, qué sé yo. Puede considerarse como una música fuerte que te pega, sino cuánto moviliza los silencios, ¿no? Cuánto te movilizan los silencios, los espacios y las notas tan arrastradas del saxo de Odette Sur. Fantástico, ¿eh? Muy bien. Un volcán en el fondo del océano, otra de las reviews de otro de los críticos de la Downbeat. Bueno, en la actualidad residente en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, obviamente, donde participa exitosamente de la movida local. Odette Sur Isopela publicó SM el 13 de mayo de este año, todas composiciones del gran saxofonista. Y la foto que está publicada en nuestro perfil de Face, una foto del enorme fotógrafo brasilero Sebastião Salgado, una foto aérea del Amazonas. Fantástico de este hombre, un prócer de la fotografía latinoamericana y mundial, uno de los grandes exponentes una cooperativa fotográfica, la Magnum Fotos, Sebastião Salgado, fantástico. Bueno, sigamos, Florian Hofner, vamos a andar muy bien con el tiempo, ¿eh? Florian Hofner Trio, Desert Bloom, publicó Alma Records, 3 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Fue Florian Hofner Trio, Dersenblum, publicó Alma Records 3 de junio de este año, Florian Hofner piano, Andrew Dobnin en contrabajo y Nick Fraser en batería. El pianista alemán, originario de la ciudad de Nuremberg, se educó musicalmente en los Estados Unidos y en la actualidad está radicado en Terranova, Canadá, donde ha conformado su último trío con estos dos músicos locales, Andrew Downing y Nick Fraser. Bueno, pero el hombre ya había publicado con su anterior formación un cuarteto, una serie de composiciones de álbumes, creo que son 3 o 4, con amplia recepción y muy buena recepción por parte de la crítica, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Decimos, el hombre está radicado en Canadá, pero ha estudiado y perfeccionado su música y ha participado de la movida local durante muchos años. Ha recibido también elogiosas comentarios y calificaciones por parte de la prensa especializada. Pero fue hace muy poquito tiempo, en el año 2018, que conformó esta última formación, el trío. Y en septiembre del año 2019, decíamos, en el 18 lo reunió, lo conformó el grupo, lo fundó. Al año siguiente publicó su primer disco para el sello canadiense Alma Records, titulado First Spring, con el que recibió elogiosas menciones por parte de la prensa especializada. También el hombre, por allá en el año 2017, aquí está. El primer álbum en solitario de pianista, Coldwater Stories, publicado por el sello Origin Records, el mismo sello en el que publicó 4 álbumes con su cuarteto, estos antes de su última formación, decíamos. Un álbum en solitario que recibió copiosas y elogiosas críticas por parte de la prensa, tanto de Canadá como de los Estados Unidos. Y también nominado a un premio canadiense, el Juno, que es así como sería el Grammy canadiense, el Juno. Eso fue nominado en el año 2021. Además de haber recibido en el 2020 el premio al álbum de jazz del año y álbum instrumental del año en los East Coast Music Awards, también allá en el Canadá. Eso fue en el año 2020. Este Dersenblum, su último trabajo discográfico al frente de este trío, en donde aborda composiciones originales del gran pianista. Anteriormente, en su debut con el trío, habían abordado cancionero popular canadiense. Bueno, la prensa que dice: atrapante, emocionante, conmovedor, música que combina la sofisticación rítmica con la fluidez lírica, música magníficamente conmovedora, algunos de los más destacados. Bueno, decíamos hoy al comienzo que por ahí había leído yo lo chocho que están los críticos y los músicos y la movida en general, la movida local canadiense, por la decisión del pianista alemán de radicarse allí en el Canadá, porque según ellos ha logrado nivelar un poco el terreno y elevar un poquitito la vara de lo que se viene produciendo hasta el momento allí en el país del norte. Florian Hofner. Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué hora es? Vamos a ir con, mientras suena de cortinas, Kenny Barron Quintet con Concentric Circles, publicó Blue Note Records el 4 de mayo del año 2018. ¿Por qué suena Kenny Barron? Porque en el día de hoy cumple 79 pirulos el gran pianista estadounidense Kenny Barron. Muy bien, vamos a ir con, esto quedó de la semana pasada, qué lindo que suena esto, Manuel Valera, New Cuban Express, Big Band, Distancia publicó Greenleaf Music 18 de marzo de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este fue Manuel Valera, New Cuban Express Big Band, Distancia, publicó Greenleaf Music el 18 de marzo de este año. 8 pistas, escuchábamos la segunda, Gemini, de 9 minutos 20, pero viste qué polentosa, ¿no? Realmente fantástico, fantástico este álbum. Una cantidad impresionante de músicos, entre los que comentábamos un poquitito en el blog y además también en la presentación hoy al comienzo del programa. La cantante y guitarrista chilena Camila Mesa, en dos cortes. También en voces, en uno de los temas, el séptimo, Bonia Kishinska, desconocida absoluta para mí. Y después una sección, bueno, de trompetas. A ver, ¿a quién conocemos por aquí? Bueno, Michael Rodríguez. El resto desconocidos para mí, pero tenemos a 5 trompetistas, saxos, algunos más conocidos, como Michael Thomas, Román Filiu, un paisano cubano también, Remy Leboeuf, en saxo alto y flauta, Joel Fram, saxo tenor, Jeremy Powell, en tenor también, y Andrew Gutauskas, en barítono. Por acá hay un montón de gente que hace ratazo que no la escuchábamos ni siquiera como músico de sesión, mucho menos como líder de sus proyectos. Hablamos de Román Filiu, Remy Leboeuf, Joel Fram, gente que, bueno, que aquí se luce, ¿no? Participa de este álbum realmente fantástico, pero que, al menos, yo no tengo conocimiento, seguramente que sí, ¿no? Obviamente los músicos están todo el tiempo en actividad, pero desconozco trabajos actuales de ellos como líder de banda. Trombones, no menciona ninguno, 6 trombones desconocidos, y la sección rítmica, el propio Manuel Valera, al piano, Alex Goodman, en guitarra, Ricky Rodríguez, bajo, Hamish Smith, en bajo, Jimmy McBride, batería, y Samuel Torres, percusión. Fantástico este muchacho, un pianista cubano, que participó de las formaciones de próceres del movimiento cubano, como Paquito, como Arturo Sandoval, el pelado batero Steve Smith. Ustedes conocerán el baterista más propenso a la fusión, que ha grabado pila con Scott Henderson, otro que hace rato que no tenemos noticia de nada nuevo de él, el más grande guitarrista de fusión de todas las épocas, Scott Henderson. Bueno, nominado al Grammy también, este muchacho Manuel Valera, nacido en Cuba, y otro que está hace tiempazo en la ciudad de Nueva York. Pues sabe que la data que puede recoger de varios, tanto de su web como de la plataforma Bandcamp y de otras tantas que han recogido y han publicado este nuevo trabajo del pianista, hace mención al título del álbum Distancia, este segundo álbum al frente de la New Cuban Express Big Band, como una experiencia muy dura por una pérdida, una terrible pérdida personal, dice, y lo costoso de esto de seguir adelante, pero en ningún lado pude encontrar a qué se refería. Suponemos, ¿no? Alguna dolorosa pérdida familiar por el tema del COVID, se me ocurre, porque no hay información al respecto. Pero obviamente que ha sido un punto de inflexión durísimo para él, esto de intentar recomponer su vida a través de la música, a través de lo que le gusta hacer, lo que mejor hace y lo que seguramente lo mantiene vivo. Después de aquella dolorosa pérdida, Distancia, de ahí el título del álbum. Se me ocurre también, ¿por qué no?, la imposibilidad de volver a su Cuba natal, se me ocurre, ¿no? Bueno, muy bien, y no abusemos de bla bla porque andamos bastante bien. Nos vamos a ir, dejemos esto acá, deseándole un feliz cumple, 79 pirulos de Kenny Barron. Ahí está sonando de cortinas en el día de hoy. Seguramente ya el día siguiente, ¿no? Allí en los Estados Unidos. Kenny Barron. Nos vamos a ir con esto. Me gustó mucho. Es bastante gracioso el nombre del grupo y el título del álbum. Una etapa muy linda también. Que nos referimos a I Like to Eat Silly. Me gusta dormir, es el título de el nombre del grupo, un trío noruego. Sleeping Beauty es el título del álbum. Rand Gromafon lo publicó el 3 de junio de este año. A ver cómo me salen los muchachitos estos. Amund Storlocken Ass en vibráfono y melotron. Nikolai Leritru, guitarra barítono y baja y melotron. Y Øyvind Leite en batería. Estos chicos muy jovencitos que hacen una cosa muy loca. Este trabajo fue encargado por un festival. Bueno, le encargó que hicieran, que reescribieran la música de Messiaen, desconocido para mí, este compositor Messiaen, pero tiene que ver con un compositor muy popular así, de música popular y música clásica, noruega. Estos muchachitos que hicieron, desconstruyeron, hicieron pelota a la música de este hombre, la recompusieron a la usanza de su estilo musical, ya van a escuchar, pero realmente suena muy interesante y muy, realmente muy interesante. I Like to Sleep, Sleeping Beauty, Rand Gromafon, 3 de junio de este año, nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.